Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tuya. Zumba la casa. La colectiva. La guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, muy bien, estamos en este segundo bloque del Enredando las Mañanas y luego de las noticias breves. Bueno, vamos a ir a una noticia algo internacional, ¿sí? Nos vamos afuera de la Argentina, ¿sí? Estamos en comunicación con Sol, a ver si nos escucha. Hola, buen día, Sol, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, soy Martín y a toda la audiencia. Bueno, buen día, que tengan muy buen día, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas, ¿sí? Este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? Bueno, estamos con Sol, decíamos, una compañera que nos va a contar su experiencia, ¿sí? en Palestina, compañera que prefiere no dar su apellido, ¿sí? No se llama Sol, la vamos a nombrar como me Sol. Me parece muy bien. ¿Sí? Bueno, porque ella nos va a hablar un poco de lo que anda pasando por Palestina, ¿sí? Por estos días, y cómo está la situación allá. Sí, Sol es miembro del PEAPI, o es parte del PEAPI, sí, Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel. Uh-huh. Sí, nada, decíamos que no vamos a nombrar su apellido, porque bueno, es sabido lo que hace Israel, sí, con el Estado de Israel, con los que se solidarizan con los pueblos palestinos. Sí, Sol, sos parte del PEAPI, ¿nos querés contar un poco qué es el PEAPI para los oyentes y las oyentes de El Enredando las Mañanas, que por ahí no saben qué es? Así es. Bueno, les cuento. El PEAPI es un programa internacional que, como bien decía, lo que busca es acompañar a la población palestina y a las organizaciones, tanto palestinas como israelíes, que buscan el fin de la ocupación. Este programa, digamos, tiene sedes en distintos países. Yo viajé como voluntaria, como parte del PEAPI Argentina, en octubre del año pasado. El objetivo del PEAPI básicamente es observar lo que sucede, o es lo que busca de los acompañantes, acompañar a la población palestina, denunciar las violaciones a los derechos humanos, y cuando volvemos a nuestros territorios, poder difundir, ya que, bueno, como todas y todos sabemos, lo que sucede, estas violaciones constantes a los derechos humanos, no son mayormente cubiertas, sobre todo con los medios masivos de comunicación. Sí, totalmente invisibilizadas, ¿no? Y como vos decías, el tema de la identidad y de cómo uno se expone es toda una cuestión, porque para el Estado de Israel, ya por el hecho de observar y testimoniar, nos convertimos en personas peligrosas para el Estado. Personas no deseadas. Así es. Estuviste 3 meses, ¿no?, en Palestina. Contanos Palestina. Un poco de la experiencia. Sí, estuviste en Cisjordania, ¿verdad? Así es. El programa antiguamente estaba tanto en Gaza como en Cisjordania, actualmente solamente tiene base en Cisjordania y en Jerusalén. Ajá. Yo personalmente me tocó estar porque tenemos lugares, digamos, donde trabajamos, y más que trabajamos, en realidad, donde hacemos el voluntariado, en distintas ciudades, ¿no? A mí me tocó estar en una pequeña ciudad llamada Tulkarem. Lo que hacíamos era acompañamiento a comunidades rurales. A mí me tocó estar en la época de la cosecha el año pasado, así que si bien podría hacer un paño general de lo que se vive en el día a día en Palestina, principalmente podemos observar y acompañar al pueblo palestino en su trabajo agrícola. Y contanos un poco, o sea, estamos hablando de trabajo agrícola en condiciones, ¿no? En estas condiciones pandémicas mundiales que obviamente condicionan todo a ese contexto, ¿no? ¿Cuál es, o sea, más allá de la realidad ya que viene atravesando Palestina, ¿no? Con Israel en particular. Situaciones que realmente han complican todo, ¿no? Sí, así es. Bueno, brevemente me gustaría, digamos, hacer como una pequeña historización para que mucha gente que, digamos, no conoce cuál es la realidad de Palestina, pueda entender. Dale, contanos. El pueblo palestino viene sufriendo una ocupación desde el principio del siglo XX. Bueno, como muchos países que se vieron afectados por las aspiraciones imperiales de los países centrales, ¿no? De todas maneras, la operación del Estado de Israel en el 48 comienzan los desplazamientos del pueblo palestino y el drama de los refugiados. Luego se profundiza con la guerra de los judíos en el 67, que además de provocar más desplazamientos y refugiados, comienzan las colonias, que son ilegales según el derecho internacional, en lo que quedaba del territorio en el cual se iba a construir el Estado de Palestina, ¿cierto? Bueno, lo cierto es que para que se den una idea, ocupaciones militares hubo a lo largo de la historia muchísimas en todo el mundo. Ahora, el caso de Palestina es imprescindible porque hace 53 años que el pueblo palestino vive esa ocupación militar israelí. ¿Qué significa esto, digamos, en el día a día? Que casi los palestinos no tienen derecho a acceder a su propia tierra, y de hecho quienes viven en su tierra se ven constantemente amenazados con demoliciones de casas, de sistemas de agua, de todas sus construcciones, e incluso, digamos, quienes tienen su casa, pero por ejemplo, sus tierras quedaron del otro lado del muro, que también se construyó de manera ilegal sobre el territorio palestino, tienen que pedir un permiso cada día para ingresar a sus tierras, ¿bien? Eso, por ejemplo, era una de nuestras tareas principales como acompañantes, que es estar cada mañana en las puertas agrícolas para garantizar que los agricultores pueden acceder a sus tierras mediante estos permisos y que los israelíes, que la Armada israelí les permita ingresar. Otro de los principales problemas que se agudiza durante la cosecha es que Palestina vive principalmente de la agricultura y del cultivo del olivo. De todas maneras, tanto la moneda, por ejemplo, la que se maneja en Palestina, es el shekel israelí, no tiene control sobre sus exportaciones, entonces su economía se ve constantemente ahogada. Y ahora, en estos momentos, por ejemplo, lo que se sufren son constantes ataques de los colonos a las personas que van a cultivar y a sus árboles. Para que se hagan idea, en el 2019, según datos de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, se registraron 70 ataques de colonos y se destruyeron 2.700 árboles. Este año, en 2020, la situación se ve agudizada, sobre todo porque, entre otras cosas, no hay presencia internacional para acompañar, para denunciar y para registrar todo. Y esta, la en las dos primeras semanas de octubre se registraron 19 ataques, 1.001 destruidos en tan solo 2 semanas. Esto de la presencia que decías, no hay presencia internacional, ¿esto tiene que ver, o la excusa es la pandemia, o es hay otra excusa en particular por la ausencia internacional, digamos, de veedores o de gente que esté? Principalmente se debe a la pandemia, que no, porque ahora digamos, la entrada a Palestina la decide Israel. Ajá. Entonces, no hay manera de entrar. Además de que está restringido el ingreso, obviamente, en la mayoría de los países. Pero bueno, eso también habilita a que se profundicen estas violaciones a los derechos humanos, estos ataques. Bien, y actualmente el programa también tiene, o sea, vos estuviste 3 meses, pero hay otra gente que está también, otros voluntarios, voluntarias, que siguen haciendo este intercambio, esta presencia allá. ¿Cómo sigue el programa? O sea, a nivel, o sea, bueno, hace 3 meses, vos estuviste el año pasado, o sea, no estuviste en contacto, uh-huh, digamos, en el contexto de la pandemia, digamos. Ahora, ¿hay gente ahí en el contexto de este de pandemia del PEAPI en Palestina en este momento? No, pero o sea, el problema busca es esa presencia constante en el terreno. De todas maneras, por eso de que te decía, de que no se puede viajar, en este momento no hay presencia ni del PEAPI ni de otras organizaciones internacionales. De todas maneras, el programa está trabajando en estos momentos con una campaña de difusión virtual. Y por otro lado, lo que se busca siempre es reforzar las redes y los lazos con organizaciones palestinas e israelíes. Que también es muy importante resaltar, porque a veces se plantea como que defender los derechos del pueblo palestino es estar en contra del pueblo israelí. Ajá. Y en realidad hay muchas organizaciones israelíes que están apoyando y que están al pueblo palestino y que están en contra de la ocupación. Uh-huh. Para quienes estén interesados en esto, pueden entrar a buscar en internet, por ejemplo, Excelem, es una organización de derechos humanos. Otra vez, porque no se escucha bien. ¿Cómo se llama? Excelem. Excelem. Excelem. Y después hay otra organización muy interesante que se llama Breaking the Silence en inglés, que significa rompiendo el silencio, y son ex soldados o gente que despertó de servicio militar, que en Israel es obligatorio, que luego de vivir y observar lo que hacen las fuerzas de ocupación, han decidido denunciar esto. Son los objetores de conciencia. Sí. Ajá. Bien, o sea que concretamente en este momento, como decías, no hay ojos ahí internacionales en Palestina que puedan asegurar esto, y todo está todo, digamos, trasladado así, transpuesto a la situación virtual, digamos, ¿no? A las posibilidades virtuales, que también me imagino que en Palestina debe ser complicado el tema de las comunicaciones, ¿no? El tema de la posibilidad de acceder a, no sé, a internet, ponele. Sí. Es más difícil que en otros lugares. De todas maneras, por ejemplo, la situación de Cisjordania es bastante diferente de Gaza, donde, por ejemplo, se vive con 4 horas de electricidad al día. O sea, en Cisjordania es un poco mejor, digamos, si se quiere. Claro. Bien. Y después, por otro lado, vos hablabas de internet, también tenemos algo importante de mencionar de lo que significa la vida, el día a día de la ocupación. Es que, por ejemplo, no hay derecho a la manifestación. Las manifestaciones en Cisjordania son ilegales. Y las fuerzas militares israelíes tienen derecho a ir y reprimir al pueblo palestino. Algo así como un Estado. Y por otro lado, digamos, también está la desigualdad de que los israelíes, incluso los israelíes que viven ilegalmente en Cisjordania, están regidos por una ley civil, y los palestinos y palestinas por una ley militar. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, una persona palestina difunde por una red social un contenido que puede ser considerado peligroso para Israel, no tiene derecho a expresarlo y puede ser detenido, secuestrado, por supuesto, y condenado bajo la ley militar israelí. Y esto incluye a niños. En estos momentos, hay 170 niños y niñas detenidos en cárceles israelíes. 670, dijiste. Una barbaridad. 170. Y en total 4.500 presos y presos políticos. Una atrocidad total. Uh-huh. Bueno, Sol, no sé si vos querías agregarnos algo más, que nos quieras contar, que nos quieras dar algún otro pantallazo que no sé, no se nos esté escapando sobre la situación de Palestina, sí, actual, en este contexto de pandemia, en este momento, que agrava todo, por supuesto, más allá de las atrocidades y toda la injusticia que genera Israel sobre este pueblo, ¿no? Sobre esta ocupación ilegal de tierras, ¿no? De Israel sobre Palestina. No sé, algo que quieras darnos algún pantallazo más. Mira, en realidad podríamos estar hablando horas, sí, de lo que se vive en el día a día, y también podríamos estar muchísimo tiempo hablando sobre cómo los palestinos nos dan lecciones cotidianas de esperanza, de convicción y de resistencia. Pero más que nada, quisiera hacer una invitación a todas las personas que se consideran respetuosas de los derechos humanos y respetuosas del derecho de los pueblos a su autodeterminación, a que investiguen, a que lean, pueden entrar a ver la información del programa. Hay miles de sitios y organizaciones que cuentan cuál es la situación allá, y sobre todo a apoyar, a comprometerse y a reclamar a los gobiernos que no sean cómplices de estas violaciones de derechos humanos. Bien. Bueno, recordemos entonces el programa del que vos participás, y el programa ecuménico de acompañamiento en Palestina, Israel. Israel, ¿sí? Si alguien se quiere acercar al PEAPI, hay también posibilidad, ¿no? Por internet, Facebook, redes sociales, que alguien quiera. Por supuesto. Que tiene alguna página oficial. Por Facebook, nos pueden encontrar, sí, y por Instagram. Por Facebook y por Instagram, muy bien. Bueno. Y por supuesto, bueno, después hay muchísimas organizaciones, hay comités de solidaridad con Palestina, que también organizan actividades. Ahora el 29 de noviembre se viene el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y seguro que van a estar organizando muchas actividades. Bien. Así que todo ese esfuerzo es humano. Claro, por supuesto. Bueno, Sol, te agradecemos mucho el contacto. Vamos a estar seguramente informando, sí, estar atentes a lo que vaya ocurriendo, sí, en Palestina. Es, bueno, como decíamos, este lugar donde por ahí los ojos del mundo se han corrido un poco, ¿no? Un poco con la excusa de esta pandemia mundial que bueno, realmente no es una gran excusa para muchos y para muchas, ¿no? Para poder cometer más injusticias, digamos, ¿no? O exacerbarlas. Sol, te agradecemos el contacto y vamos a estar atentos, siga como siga, ¿sí? El agradecimiento es mío para que se sumen a difundir esto, y bueno, sobre todo a la audiencia por escuchar. Bueno, vale. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, hasta luego. Bueno, muy bien, era Sol entonces que nos estaba contando de la realidad en Palestina, sí, de este voluntariado, sí, del programa ecuménico este que acompaña, sí, en Palestina a Israel, y bueno, y todas estas cuestiones que vienen pasando, ¿no? En esta zona del mundo tan olvidada, sí, y tan desprotegida.